De los corriditos que traemos inéditos, se llama el compa Ángel, dice más o menos, legado 7, banda de la selección de Los Ángeles. Márquele mi compa Cas. Pasé por pruebas de la vida, las traiciones también las envidias. Si eres bueno siempre se aprovechan, eso siempre va a pasar. Si nos movimos de California, todo fue para progresar. ¿Quién diría, quién pensaría que a la Simón íbamos a llegar? Ahora ya tengo mi propia empresa, no se ocupa hablar de más. De ese morro siempre trabajando, porque en la vida quería hacer algo. En la infancia como batallamos, pero nada nos faltó. Gracias a mi padre y el respeto también viene del viejón. Yo soy de los hombres que se acuerda y no se olvida de un favor. Agradecido estoy con la vida por todo lo que nos dio. Y por Jalisco me ven muy seguido, la banda tocando bien amanecido. De buenos amigos respeto he tenido, gente con talento la que anda conmigo. Los corridones son a los legados 7. Sencillo, porque así quiero que sean mis hijos. Quiero que sepan que desde abajo, que sin nada comencé. Para darles un futuro a mi sangre, mis padres y mi mujer. Que los lujos que ahorita nos damos de niño los anhelé. Carros, locas, coñas y dinero, derecho los encontré. Saludos también pa' la Pantera, mi carnal que se encuentra en la celda. A su lado siempre yo aquí he estado, porque Ángel me llamo yo. Hay muchos que salieron corriendo cuando mi carnal cayó. Pronto andaremos allá en Santana, nomás pa' tirar el rol. Y ahí pa' el ranchito Aguacatero, a Guadalajara en avión. Por Jalisco me ven muy seguido, la banda tocando bien amanecido. De buenos amigos respeto he tenido, gente con talento la que anda conmigo. Se llama el compa Ángel de los corridones.